Capítulos 31 y 32 del libro de Isaías. Versión de la Biblia Reina Valera Antigua. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Monse González. Capítulo 31. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en caballeros, porque son valientes, y no miraron al Santo de Israel, ni buscaron a Jehová! Mas él también es sabio, y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Levantaráse, pues, contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los obradores de iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que en extendiendo Jehová su mano, caerá el ayudador, y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro del león brama sobre su presa, y si se llega contra él cuadrilla de pastores, no temerá por sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear por el monte de Sión y por su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, pasando y salvando. Convertíos a aquel contra quien los hijos de Israel profundamente se rebelaron, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá el Asur por cuchillo, no de varón, y consumirálo espada, no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus mancebos serán tributarios. Y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes tendrán pavor de la bandera, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión, y su horno en Jerusalén. Capítulo 32. He aquí que en justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como acogida contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos será desenvuelta para hablar claramente. El mezquino nunca más será llamado liberal, ni será dicho generoso el avariento. Porque el mezquino hablará mezquindades, y su corazón fabricará iniquidad, para hacer la impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Cierto, los avaros malas medidas tienen. Él maquina pensamientos para enredar a los simples con palabras cautelosas y para hablar en juicio contra el pobre. Mas el liberal pensará liberalidades y por liberalidades subirá. Mujeres reposadas, levantaos, oíd mi voz. Confiadas, escuchad mi razón. Días y años tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no acudirá. Temblad, oh reposadas, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con saco. Sobre los pechos lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinas y cardos, y aún sobre todas las casas de placer en la ciudad de alegría. Porque los palacios serán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se tornarán cuevas para siempre, donde huelguen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado espíritu de lo alto, y el desierto se torne en campo labrado, y el campo labrado sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo labrado asentará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, y en habitaciones seguras y en recreos de reposo. y el granizo cuando descendiere será en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis sobre todas aguas, y metéis en ellas el pie de buey y de asno. Fin de los capítulos 31 y 32 del libro de Isaías.